de Alemán 2016, conocidos por Montones RS. Sigue con lo tuyo que yo sigo con lo mío. Solo gastaron pava cuando a mí se han referido. Dijeron muchas cosas, puro mensaje vacío. No te hagas llamar mi hermano si en la mala andáis perdido. Dijeron en bueno o mal, hermanito, vamos al choque. Pero la primera cambio de aquí, arrancaste al toque. Me llamaste amigo, hermanito y compañero. Ahora no lo escucho, ¿qué pasó? Que destiñeron. La palabra se la lleva el viento. Por eso amigo poco, pero conoció por ciento. Mi amigo son contados con la mano derecha. Y cada vez que la analizo, esta lista más estrecha. Los reales quedan y la basura se va. No te hagas llamar mi hermano si te enojaste por wea. Yo tengo el mismo número, sigo viviendo acá. No aparenten ser amigos si no fueron de verdad. Hay muchos momentos, fueron muy buenos recuerdos. Si te trate como hermano es que de corazón lo siento, pero no quiero venderte un cuento. No son palabras en vano, son mezcla de sentimientos. Sigue con lo tuyo que yo sigo con lo mío. Son pocos conocidos por montones. Unos verdaderos y otros verdaderos clones. Unos son reales pero otros de cartones. Por eso antes y aguja no se junten con hueones. Amigos son pocos conocidos por montones. Unos verdaderos y otros verdaderos clones. Unos son reales pero otros de cartones. Por eso antes y aguja no se junten con hueones. Me hablaba y de calle, de final y de amistad. Casi puro lío de falda, no sabe nada de la vida. Te fuiste en puro bla bla, fuiste entero de amarillo. Busca fianza aquí en mi pueblo que te suena puro grillo. Es más fácil pillar un mentiroso que un ladrón. Y tú solo transitas por donde calienta el sol. Cuando uno entrega algo debe hacerlo el corazón. Mira que pa' compartir conocido hay un montón. No digáis mi nombre ni que me conocí. Yo doy cara y respeto a los de Real Family. A mis compas, a mi junta, de la calle mala junta. Soy visto como desordenado y tirado pa' la punta. Muchos se corretearán al escuchar esta canción. Pero si te llega el palo bueno, ponte el polerón. Esto es para los fomis, pa' los giles amarillos. Que te hacen llamar tu pana, pero no tienen ni un brillo. No tienen ni un brillo. Amigos son poco conocidos por montones. Unos verdaderos y otros verdaderos clones. Unos son reales pero otros de cartones. Por eso antes se aguja no se junte con hueones. No se junte con hueones.